Radio Gramola, porque uno escucha lo que quiere. Así es la radio. Así es la radio. Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos desde la institución educativa Manuel José Caicedo, ubicada en el municipio de Medellín, Antioquia, Colombia. A todos nuestros oyentes, buenas tardes. Hoy vamos a compartir unas experiencias que tuvieron los chicos del grado noveno, décimo y once, y de otros grados, en una actividad, un proyecto que se llamó Sentimiento y Palabra. Sentir va más allá de las palabras, es acción que celebra la vida. Es un premio de la ciudad de Medellín a la calidad de la educación, Experiencias Significativas 2013. Nuestros rostros, todos sus rostros, así se llama esta exposición. Nuestros rostros, todos sus rostros. Estamos en directo con el Puerto Interactivo Platoedro, con la estación de retrato y radio. Nos acompaña en la mesa Carlos Cano, alias Palomo, Juliana Rodríguez, alias Juliendra, Juan Jaramillo Silva, alias Policarpa Salabarrieta, y en la cámara está el avispón verde, Dubán Rueda. Vamos a sonar ese intro de Radio Gramola y ya regresamos con ustedes, oyentes. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Radio Gramola. Porque uno escucha lo que quiere. Así es la radio. En este momento nos encontramos con Juliana Rodríguez. Ella es la coordinadora del área de formación Platoedro y nos va a contar un poco acerca de lo que es EBS. Entonces, así que Juliana, bienvenida a Radio Gramola y cuéntanos. Hola Nati, buenas tardes. Gracias por invitarme a todos los oyentes de Radio Parece que Radio Gramola. Mentiras, no. Ya seriamente, gracias oyentes por estar ahí tan atentos de Radio Gramola. Y les vamos a contar un poquito de qué o en qué consiste EBS, que se llama Enfoque Basado en Soluciones. El enfoque basado en soluciones es básicamente centrarnos día a día en lo que está funcionando, en lo que está saliendo bien, en las cosas que sabemos hacer y de esa manera como ir poco a poco resolviendo nuestras dificultades de acuerdo como a esas miradas de lo que está, pues, de lo que está funcionando. Entonces, por ejemplo, tenemos un problema y resulta que no sabemos qué hacer y hemos pensado mucho tiempo en el problema y aún así no hemos podido resolverlo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dejar de pensar en ese problema por un momento y nos vamos a poner a pensar en las cosas que durante el día nos han salido bien, esas cosas que, digamos, pasamos desapercibidas, pero que realmente componen una gran cantidad como de, pues, de energía durante el día. Entonces vamos a comenzar con la pregunta de qué sabemos hacer o qué sabemos hacer bien. Y ahí ya vamos a empezar a encontrar un montón de herramientas que nos van a servir para empezar a resolver el problema de manera indirecta. Entonces, básicamente, el enfoque basado en soluciones Nati es centrarnos en las situaciones que nos están saliendo bien todo el tiempo para que así vayamos como canalizando la energía de las cosas que nos funcionan para solucionar los problemas que se nos presentan en la vida cotidiana. Bueno, esta fue Juliana Rodríguez para Radio Gramola hablando de EBS, Enfoque Basado en Soluciones. Ahora, queridos oyentes, vamos a compartir con ustedes una de las historias que contaron los chicos de esta institución educativa, más precisamente la historia de Juan Carlos Corcho, que se llama Un Triste Recuerdo. Una parte, un fragmento de esta historia dice así: yo tengo un carrito estilo Ferrari de color rojo, el cual mantengo encima de mi closet. No me gusta que jueguen con él ni que me lo muevan del lugar. A veces lo acaricio, juego con él, pero es un recuerdo muy triste para mí. Vamos a continuar con la historia de Mi Adolescencia por Daniel Holguín. más que adolescencia, mi infancia son más que recuerdos. A la hora de recordar los tan buenos recuerdos, momentos que vivimos juntos, mis amigos, mejor dicho, mis hermanos. Tanto como momentos de tristeza, como también momentos de alegría. Son amigos que te marcan la vida. Imposible no recordar cada momento que viví con ellos. Este, sin duda, es un ejercicio de memoria, de reconocimiento, de diálogo transgeneracional. Pues todas las fotografías y las historias tienen relación con nuestro territorio, nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra identidad. Y cómo se relacionan los jóvenes con sus territorios, sus familiares y sus amigos. Sin olvidar que cada fotografía y cada narración está haciendo un proceso de memoria, de recuerdo, lo que está ligado directamente con nuestras emociones para poder que haya, digamos, que ese proceso de memoria a largo plazo. En la medida en que hay una carga emocional en cada experiencia vivida, vamos a entonces a tratar con temas que realmente son muy profundos y son muy privados de las personas que nos han querido contar aquí con sus narraciones, historias de su vida cotidiana. Aquí tenemos una historia de Lady Yuriana Arrubla, de el grado 91, y la narración titula Mis 15. Todo empezó un día 14 de marzo del 2012 en el barrio La Milagrosa. Eso fue muy especial para mí, pues fue una etapa de mi vida que cerré para comenzar una nueva en convertirme en mujer. Ese día fue muy feliz para mí, pues estuve acompañada de todos mis seres queridos. Fue un día muy especial, muy agradable, aunque me sentía con un poco de susto, nerviosa, pues los 15 no se cumplen todos los días y entonces tenía que aprovechar ese día al máximo. En mi corazón siempre hubo un sueño, me soñaba vestida de princesa hasta que se llegó el día de cumplirlo y abordé mi infancia que junto a los míos muy feliz pasé, fue el mejor día de mi vida. Aunque todo no podía ser felicidad, la persona más importante para mí, mi padre, en ese momento no pudo acompañarme, pero al rato llegó, me alegró mucho el día, me trajo un regalo gigante, tuvimos un momento muy agradable, ya que es poco lo que compartimos y todo estuvo muy bonito. Lo que me alegró más fue ver a toda mi familia unida y contenta y feliz. Ese fue el día más feliz de mi vida en el que pude sonreír una vez más. Aquí Lady tiene un vestido rojo, está acompañada de una torta. Está partiendo su bizcocho de 15. El cual que tiene... es un ponqué blanco con decoraciones, unas rojas. Cintas rojas, unas rosas rojas, su vestido es rojo, tiene un guante rojo y podemos ver unas bombas en la parte superior. Ahora nos encontramos con Juan Jaramillo, que está acá hojeando un poco la exposición. Y Juan nos va a contar cómo le ha parecido este ejercicio, cómo han estado las historias, qué piensa de este trabajo que hicieron los chicos. Pues acá observando las historias que cuentan los chicos de este colegio, hay como mucha tristeza, hay como mucha, ¿cómo se le diría, hombre? Como mucha nostalgia en las historias de los pelados. Mucha una tragedia. Mucha tragedia, así como una connotación del recuerdo, pues como una memoria como toda martillada por violencia más que todo. He visto como varias historias de peladas que hacen los relatos, como que se les murió un novio, que se suicidó, otro que se lo mataron. Pues son chicas de 14, 15 años, ¿cierto? Pues como muy jóvenes, por decirlo así. Y ya pues como fragmentadas por la violencia. Pero también se ven como otras muy bonitas cuando hablan de recuerdos de niñez, de recuerdos de colegio, de recuerdos de la madre, ¿cierto? De cuando lo bautizaron, que es como momentos muy especiales para ellos, que también es como muy interesante a resaltar. pero muy, muy bonita esa exposición, ojalá pues como que en todos los colegios se pudiera dar este espacio de memoria para los niños, es que también, y para los chicos, es como bien interesante es que ellos hagan como un recuento en su vida y gusten como cuáles son sus, como sus patentes de memoria, por decirlo así. Ya. Muchas gracias, Juan. En este momento va a entrar un grupo de la institución educativa. Yo me voy a ausentar, pero los dejo en compañía de Juliana Rodríguez, que es una excelente anfitriona en la radio. Buenas tardes y disfruten de Radio Gramola en Nuestros Rostros, Todos Sus Rostros.